12 y 10 minutos, vamos a quedarnos ya con un espacio habitual de cada jueves en el que les reiteramos cada semana que desde luego ustedes son los grandes protagonistas porque tienen la opción de trasladar en definitiva a los responsables del equipo municipal de gobierno sus inquietudes, preguntas sobre lo que les interesa, lo que les afecta, lo que les preocupa en torno a nuestra población. Comienza el espacio Cosa de Todos, en el que cada semana nos acompaña un integrante del gobierno municipal y en ese sentido, bueno, pues ya saben que repasamos la actualidad de cada una de esas áreas en primer lugar y en la segunda parte del programa, como siempre, iremos con las preguntas de nuestros oyentes. Preguntas a través del teléfono, vía correo electrónico o también a través de nuestros espacios en Twitter o en Facebook, a través de las redes sociales. De cualquiera de esas maneras pueden ponerse en contacto con nosotros desde ya, desde cuando deseen, para bueno pues poner sobre la mesa temas que sean de su interés y estén relacionados evidentemente con la gestión municipal. Y en concreto además hoy, como ya les anticipábamos en el arranque de esta edición de la mañana, esta mañana, bueno, pues en concreto les comentamos, nos iba a acompañar y de hecho ya está aquí con nosotros, en los estudios de la radio, el delegado municipal de áreas como seguridad ciudadana, policía, tráfico, medios de comunicación, turismo y deporte. Así que, sobre todo, les pedimos que, de ser posible, centren sus preguntas en estas áreas. Víctor Chávez, que ya está con nosotros, como decimos. Víctor, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Ya decimos que vamos a, en primer lugar, bueno, pues hacer un repaso de la actualidad en cada una de esas áreas y en la segunda parte ya de nuestro programa iremos con esas preguntas que se vayan acumulando. Les pedimos, por favor, que no esperen a última hora, como suele ser habitual, a los últimos minutos para realizar esas preguntas, sino que ya cuando deseen vayan enviándonos pues esos interrogantes, esas sugerencias. Ayer la verdad es que hubo pleno municipal y en ese pleno, bueno, pues ya conocimos dentro de lo que son pues los puntos en el orden del día. Cuando se trata de una sesión ordinaria hay pues tiempo para la información por parte de los respectivos concejales en torno a sus áreas. En ese sentido, bueno, pues ya conocimos en ese pleno algunas novedades que, por ejemplo, vamos a repasar a continuación sobre lo que son estas distintas áreas. Si te parece, Víctor, vamos con Seguridad Ciudadana para comenzar. Y en ese sentido, bueno, pues uno de los temas clave en estas fechas, el plan de emergencia local. ¿En qué punto se encuentra? Sobre todo porque se quería modificar ese borrador previo que existía, ¿no? Pues sí, como bien dice, el plan de emergencia municipal aún no lo hemos llevado a pleno. Perdón. Había que hacer unas modificaciones, ya que en alguna reunión que tuvimos vimos algunas deficiencias. Aparte, como ya hemos comentado otras veces, nos pusimos en contacto con su delegación, le mandamos el plan que nosotros nos había redactado la empresa que se contrató, y como bien pues nos dijeron de su delegación y de Protección Civil, pues sí que había unas deficiencias anomalías que deberíamos de corregir, ¿no? Hace un par de semanas por ahí se desplazó un técnico del Ayuntamiento a Cádiz, mantuvo una reunión con el técnico de allí, de su delegación. Y nada, pues entonces se estuvieron tratando esas anomalías que estamos ya pues tratando de resolver, y una vez que esté eso ya resuelto, pues vamos a formar una mesa de trabajo sobre el plan de emergencia y esperemos que en breve pues lo podamos aprobar ya, llevarlo a pleno, aprobarlo y tengamos ya el documento totalmente redactado y aprobado, que la verdad que sí que lo teníamos que haber tenido ya. Eso en relación, ya decimos, al plan de emergencia local, ese documento en el que se sigue trabajando, por tanto. Otras cuestiones, y dentro de lo que es la seguridad ciudadana, una pregunta en general dentro de lo que es este ámbito. No sé si con el tema de la crisis, bueno, pues habéis detectado mayor número de robos o mayor número de incidencias. Lo digo porque hace unas semanas también lo comentaba por aquí Pepi Gloria Pérez, Lo que pasa es que no es la responsable del área y salió, ¿no?, un poco la conversación dentro de la visita a este espacio. ¿Hay, bueno, pues cifras, datos en torno a este tema de aumento de incidencias, de hurtos, pequeños robos en nuestra población? Pues bueno, sí que ahí se han detectado algunos robos y hurtos y parece ser que se han cebado con lo que son las instalaciones municipales, ¿no? No sé si será una casualidad o será, bueno, a lo mejor han querido o son las instalaciones que le han puesto el punto de mira y sí que nos han hecho algunos robos en lo que son instalaciones, como ya pasó hace unos meses en el pabellón polideportivo. Y últimamente pues se han cebado con lo que es el edificio de la piscina municipal cubierta, ¿no? Hemos tenido que tomar algunas medidas extras de seguridad viendo los robos que se estaban aumentando allí, bueno, que se estaban produciendo, y la verdad pues hemos tenido que colocar algunas cámaras, está intensificando también la seguridad, y bueno, los vigilantes pues hemos tenido que hablar con ellos para que el punto de vigilancia se trasladase a lo que es el edificio. Gracias a Dios, desde que se tomaron esas medidas pues ya no ha habido más. Crucemos los dedos y que así sea, y la verdad que yo no sé si será por la crisis o porque los cacos aprovechen estos momentos, pero ojalá pues no se suceda más y no tengamos que lamentar ningún incidente de estas características más. ¿Los sustraídos de mucho valor o más los daños que se producen? No es valor, Juan Carlos, porque en estas instalaciones no suele haber nada de valor, ¿no? Pues han sido un par de ordenadores que al fin y al cabo económicamente no asciende a mucho, pero más que nada es el laberinto y el desasosiego que te causa, el malestar, el trabajo de tantos meses informatizando todo lo que es la documentación del patronato, y que por una causa de esta pues veas que el trabajo que ha hecho durante tantos meses el personal de las instalaciones pues se vea que en un momento a otro pues no sirve para nada y tienes que estar luego otras tantas semanas introduciendo datos y haciendo el mismo trabajo que ya se ha hecho anteriormente. Ese es más que nada el problema, después por supuesto de los desperfectos que se puedan ocasionar, ¿no? Pero aparte de que hayan robado algunas máquinas al cambio, pero estamos hablando de poco dinero en efectivo, ¿no? Más que nada es el daño que se causa, más que nada lo económico. Eso en algún edificio municipal nos comentabas, como por ejemplo el de la piscina cubierta. No sé si en el ayuntamiento, en el edificio del ayuntamiento, hubo algún episodio hace algunos años. Sí que es cierto que se reforzó la seguridad desde entonces, ¿no ha habido ningún tipo de incidencia? No, en el edificio del ayuntamiento pues no hemos tenido ningún tipo del robo ni de ninguna anomalía ni nada. Y en cuanto a denuncias a nivel ya particular, que os conste, si también hay más denuncias por robos, por ejemplo, en establecimientos privados. No, ya te digo que ha sido una cosa quizá aislada, se han cebado con las instalaciones municipales. Sí hubo un robo también de las mismas características de ordenadores en un instituto, y luego se han ido por lo que son ordenadores y máquinas expendedoras que pueda haber en esas instalaciones. Estamos hablando que las máquinas se recaudan casi diariamente y más que nada el destrozo que se pueda llevar a cabo, más que lo económico. No hay que destacar tampoco ninguna cuantía importante en estos robos. Pues siguiendo con el capítulo de seguridad ciudadana, lo cierto es que mañana viernes visita nuestra localidad el subdelegado del gobierno en Cádiz, uno de los apartados evidentemente relacionados con lo que es los cuerpos de seguridad. Hay varios temas sobre la mesa. Creo que uno de ellos, por ejemplo, se va a solicitar que los equipos de la Policía Nacional que visitan nuestra población, ¿no?, para lo que es la expedición del DNI, pues vengan al menos dos veces al mes, ¿no? Y también creo que se van a solicitar más efectivos de ser posible, en nuestra zona, en, de la Guardia Civil, ¿no? Pues sí, como bien dice, uno o algunos de los puntos a tratar, pues sí que serán estos que bien comenta. Vamos a solicitar que nos visiten lo que es el cuerpo de la policía para la tramitación de los documentos nacionales de identidad, que sea intentar de, al menos lo vamos a pedir para ver si pueden ser dos visitas mensuales, y entre otros puntos pues también trataremos la petición de más efectivo de la Guardia Civil para Ubrique, y si no es para Ubrique, por lo menos para lo que es la zona de la Sierra de Cádiz. Trataremos también lo que es el cierre a los horarios que se están llevando los cuarteles de la Guardia Civil, y entre otros pues serán esos algunos de los temas que trataremos. Sobre la policía local, ¿alguna novedad, alguna cuestión sobre plantilla, recursos, no, materiales? No, ahora mismo pues en la policía local nada. Ya entró hace unos meses un policía en comisión de servicio, teníamos alguna falta y entró, y nada, de aquí a un tiempo, no te voy a decir en concreto ningún tiempo, no, pero habrá que sacar al menos una plaza de policía, porque ahora mismo pues por los casos de jubilación y por otro caso, como pasó con el compañero Sebastián, la desgracia del fallecimiento, pues se han quedado algunas vacantes y habrá que sacarlas, pero vamos, ahora mismo pues la verdad que en breve plazo no va a ser posible, sino ya más a largo plazo pues se sacará esa plaza. Más áreas, además, esta es una que es de interés siempre, porque nos afecta a todos directamente cada vez que salimos a la calle, vamos de tráfico. Hablamos, ¿no? La última vez que estuviste por aquí ya anticipaste las novedades que se iban a implantar en el plan parcial 1. Se han puesto en marcha. Parece que, bueno, pues hubo en los primeros días algún problema, nos comentaba la policía local, ¿no? Nos hacía un llamamiento en esos primeros días a que, bueno, pues se pusiese atención, a que no, los coches no se volviesen en ese sentido único, pero bueno, parece que pasados esos primeros días, bueno, pues marcha bien lo que son esos cambios, ya decimos, en varias calles del plan parcial 1, ¿no? Pues sí, hablamos de lo que es la avenida de Cardela, que ya como habíamos comentado aquí en alguna que otra ocasión, pues teníamos previsto lo que era dejarla en un solo sentido. Estamos a falta de cambiar lo que es los discos de ceda al paso, porque también se había allí el problema que al tener que hacer ceda al paso para arriba y para abajo, pues costaba un poco de trabajo a alguna gente, pues reanudar la marcha, ¿no? Nos queda lo que son los cambios de los ceda al paso, y por lo demás pues se ha cogido bien lo que es el cambio. Hemos aprovechado para que haya más fluidez en esas calles, y también pues se han aprovechado mucho más los aparcamientos, porque al ser en un solo sentido pues podemos aprovechar lo que son los aparcamientos en semibatería o en batería, y por tanto hemos ganado bastante aparcamiento en esa zona. También se cambió la zona de lo que es la parte baja del polígono, y igualmente pues el problema que surgía allí con los talleres, pues siempre estaban los coches en la calle, y también pues, como ya te digo, también allí era una petición que habían hecho algunos de los talleres de allí. Ya de hecho hablé yo con uno de los propietarios, les dije que lo teníamos en mente, y cuando se ha realizado, pues la verdad que también con bastante aceptación. Te has referido a aparcamiento, ¿no? ¿Alguna novedad en aquella parte? ¿Más novedades que estéis barajando sobre aparcamiento? Porque sí que es cierto que de un tiempo acá, ¿no?, se está intentando optimizar lo que existe, al menos a través de la señalización, a través de la colocación de aparcamiento en batería. En ese sentido, ¿hay novedades previstas? Pues bueno, novedades, como ya hemos dicho otras veces, estamos estudiando distintas calles, ¿no? Y la verdad que lo que queremos hacer una vez que se cambie, haberlo estudiado detenidamente para que luego no tengamos que volver atrás y que sean solamente que den en prueba o intentos, sino hacerlo más cautelarmente e intentar de hacer las cosas una vez que se hagan, que se queden hechas, y si por casualidad pues no funciona, habrá que dar marcha atrás. Pero como ya te digo, otra de las zonas pues igual es la entrada a la Avenida España por la Plaza de la Estrella, también se está estudiando ese pequeño tramo para que no haya los atascos que suelen haber en la farmacia y en el banco que hay ahí. Otro tema que surgió y que parece que se sigue trabajando en ello, como posibilidad para algunas plazas de aparcamiento nuevas en la zona de los callejones. El tema de la antigua estación allí de, lo que es la antigua gasolinera. No sé cómo va ese tema, ya no está la gasolinera, pero bueno, pues ahora evidentemente queda adaptar aquella zona. ¿Estáis en ello? Sí, estamos en ello, a falta de o espera de que se retire lo que la gaceta que allí había y lo que es la instalación, las tuberías que iban hacia la instalación de los depósitos, y una vez que tengamos esa obra ya o eso quitado, pues le meteremos mano a lo que es cuadrar un poco el sitio que había para la gasolinera e intentar de profundizarlo un poco más los aparcamientos, y esperemos de ganar en ese tramo pues algunos aparcamientos más de los que ahora mismo puedan existir. No solo los de aparcamientos, novedad que apuntaste ayer ya en el pleno, referencia a la colocación de espejos. Ya se había anunciado también aquí hace un tiempo que se estaba pendiente, ¿no?, de que llegaran esos espejos solicitados. Son un total de 10 nuevos espejos que, bueno, pues ahora se va a ver según las prioridades dónde hacen más falta, y bueno, pues en ese sentido, coméntanos, 10 espejos que en principio dónde irán situados. Bueno, pues mira, los espejos ya también lo habíamos comentado, habíamos tenido algunos problemas con lo que es el pedido, ya gracias a Dios pues en esta semana llegaron, e intentaremos de ir colocándolo lo antes posible. Uno de los sitios un poco más problemáticos que si vamos a priorizar sería el cruce que hay justo abajo de la pista atletismo con lo que es el Coto Mulera con Cerro Mulera. Ahí sí que vamos a ver para poner uno. Y luego, pues la verdad que hay bastante o algunos puntos conflictivos donde sí se pueden poner. No vamos a poder poner en todos los puntos. Ya, de hecho, ayer en el pleno pues se pedían algunos cruces, ¿no? Y entonces, pues lo que sí vamos a hacer es un estudio de los cruces que más lo necesiten. Y allí donde se tengan que poner, pues los colocaremos. Y si hacen falta más, pues, y si nos va bien esa medida, pues intentaremos de ampliarlo en la medida de lo posible y iremos colocándolo donde realmente pues haga más falta. ¿Es mucho el coste de un espejo de estas características? Sí, es mucho, y estamos hablando que es la señal de tráfico que tiene el coste más elevado. Entonces estamos hablando de que a lo mejor sí sería muy muy fácil de tener espejos en todos lados para la visibilidad, pero económicamente pues no es viable. ¿De cuánto estamos hablando, ya que hemos sacado el tema? No te puedo decir ahora mismo, Juan Carlos, porque la verdad que con este tema precisamente yo personalmente estuve dándole muchas vueltas, muchos precios, viendo muchas empresas, y ahora mismo no te lo puedo decir. Sí que no tengo ningún inconveniente en mandarte el precio del espejo si algún oyente está interesado, vamos, que tampoco. Y no te voy a decir ninguna cantidad porque igual me equivoco y prefiero de hacerlo con documento delante y que sea exacto. Lo importante realmente es que pues tienen gran utilidad, la verdad es que sobre todo para, bueno, me imagino que esto ocurrirá en muchos sitios, ¿no? Pero en nuestra población especialmente zonas donde no hay mucha visibilidad, y aparte también los conductores pues también contribuimos a ello, ¿no? Con aparcamientos, también por falta de aparcamiento, es cierto, aparcamientos en esquinas, y es complicado, así que me imagino que irán lloviendo. Incluso, bueno, pues comprobaremos si nuestros oyentes pues también hacen alguna aportación, sugerencias sobre ubicaciones, que me imagino, bueno, ya tenéis un listado, ¿no?, de prioridades, ¿no? Sí, pues hay un listado, y la verdad que es bastante grande. Lo que sí que aprovechando ahora mismo aquí, pues sí que me gustaría hacer desde aquí un ruego al respeto tanto de estas señalizaciones, ¿no?, de los espejos, como de todo el mobiliario urbano, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que el uso no nos va a beneficiar a todos, y que el dinero que se gaste tanto en señalización como en material es dinero de todos los ubriqueños, y por tanto yo desde aquí sí que hago un ruego, una petición al respeto de toda la señalización inmobiliaria. Lo cierto es que hay preguntas que ya vemos por aquí, se van acumulando, están relacionadas con tráfico, que sin duda es uno de los temas que más interesa y que más suscita preguntas. Enseguida iremos con todas esas cuestiones, pero para ir con cada uno de los apartados, de las áreas que son responsabilidad de Víctor Chávez, por ejemplo, continuamos con turismo. En turismo, entre las principales novedades, bueno, pues ya se conoce el día de Ubrique en Isla Mágica, ¿no? Pues sí, ya después de alguna reunión con algunos directivos de Isla Mágica, pues sí que ya cerramos también estuvimos hablando con la oficina de turismo, con la ACU, teníamos ahí estábamos barajando algunas posibles fechas, y ya llegamos a cerrar la fecha, que será el día 25 de agosto, será el día de Ubrique en Isla Mágica. Bueno, pues creo que ha habido contacto, ¿no?, en las últimas fechas, precisamente preparando lo que es esa jornada, que solo no solo es el hecho de que haya mejores precios para las personas que quieran acudir, sino que también se aprovecha para la propia promoción turística ese día, ¿no? Sí, por supuesto, pues aparte de la visita de todos los ubriqueños que quieran asistir ese día, es decir, que los precios van a ser los mismos del año pasado, que eran adultos 27 euros con entrada y autobús. Vamos a seguir manteniendo los mismos precios y también pues aprovechar ese día para lo que es la publicitar un poco el turismo de Ubrique en el parque. Eso dentro de lo que es el ámbito del turismo, como una de las principales novedades. Vamos con deporte, tanto actividades como infraestructuras. Si te parece, vamos con actividades para comenzar. Ahora mismo en estas fechas, bueno, pues nos estamos acercando a lo que es la conclusión de las escuelas municipales, de muchas actividades, ¿no?, que han venido desarrollándose durante la temporada, y a su vez también lo cierto es que hay varias citas previstas para los próximos días, ¿no? Pues sí, ya se están ultimando, están terminando lo que son las ligas escolares y las jornadas escolares de deporte. También se clausurará la escuela de fútbol en próximos días. Y también pues por otro lado pues comenzarán lo que son los cursos de natación, ¿no? También decir que el pasado viernes pues se hizo el sorteo del número para lo que son los cursos de natación en la piscina municipal, ¿no? También pues hay distintos eventos programados para lo que es el mes de junio, ¿no? Tenemos el 9 de junio, por ejemplo, lo que es el campeonato infantil de pesca deportiva que organiza la Peña de Cazadores y Pescadores. Tenemos el día 10 la Pentatlón Ciudad de Ubrique, la tercera Pentatlón ya que se organiza y en años consecutivos, como ya casi todo el mundo pues sabe, pues la organiza lo que es, en este caso, RC Sport con Juan Cri a la cabeza, ¿no? Tenemos también el día 15 la travesía Ubrique-Gibraltar, que sale de Ubrique y pernoctarán a la vuelta también en Ubrique. La organiza el Club Tritón de Prado del Rey, pero Entre ellos, pues hay distintos integrantes de Ubrique, que son los que realmente pues están llevando casi todo el cotarro de esta organización, en la cual pues desde el patronato y el ayuntamiento pues también colaboramos con esta travesía, ¿no? Pues también coincidirá esta travesía el día 16, porque es nocturna, y 15 y 16 va a coincidir con otra travesía que se hace en bicicleta de montaña desde Ubrique a Tarifa, que también lleva unos años organizándose, y coinciden las dos travesías en el camino y hacen algún avituallamiento juntos. También pues tenemos el día, entre otros, tenemos el día 23 por la noche, es decir, el 23, tenemos lo que es un Rogainer nocturno, el primer Rogainer Ciudad de Ubrique, que organiza el Club Ubrique Orienta. Esto es, ya lo comenté también, es una especie de gincana de orientación. Será valedero también para quizá el campeonato de provincial o andaluz, no te puedo asegurar ahora mismo. Y vamos, es una gincana nocturna con distintas pruebas especiales a lo largo del recorrido, y tienen bastante baliza en distintos puntos de Ubrique, por lo que veremos esa noche a bastante gente con luces en la cabeza moviéndose desde un sitio para otro y prácticamente como locos, ¿no? También pues tenemos en este fin de semana se va a desarrollar una de las pruebas del campeonato por equipo de Andalucía de pádel, los días 2 y 3 de junio. Y ahora poco así lo que son los eventos, creo que no sé si me quedaré alguno atrás, pero eso es más o menos lo que se va a desarrollar este mes de junio en Ubrique, que creo que no es poco. Dentro de este mes, bueno, pues el arranque, ¿no?, de lo que es la piscina, está prevista para el 25 de este mes. Bueno, piscina de verano, por tanto, que comenzará ya, no sé si por fases o ya apertura definitiva al público. Sí, el 25 pues se hace ya la apertura definitiva y hasta final de temporada. Bueno, pues esa cita o esa jornada también a tener en cuenta a partir del 25 de junio, apertura de lo que son las instalaciones de la piscina de verano. Más cuestiones relacionadas ahora con infraestructura. Hemos hablado de actividades en torno a infraestructuras deportivas. Bueno, pues parece que para la próxima semana hay una reunión prevista con los clubes de fútbol de nuestra localidad, sobre todo para hablar sobre lo que es la problemática, ¿no?, de las condiciones de los campos de fútbol, del campo de fútbol de nuestra localidad, ¿no? Pues sí, vamos a mantener en esta semana una reunión con tanto con los presidentes de los equipos de fútbol como con el comité local de fútbol. Pues es una reunión que ellos nos habían solicitado, y aparte pues también nosotros vamos a hacerles llegar como en el estado que están las instalaciones, si nos gustaría también hacerle una invitación a que vean in situ cómo están los campos de fútbol. Otra cosa que también vamos a hacerlo con los distintos partidos políticos, para que cada uno vea en el estado que están los campos de fútbol, porque es muy fácil hablar y decir que el campo de fútbol era Antonio Barbadillo, pero el 90% de los ubriqueños que hayan conocido lo que es el campo Antonio Barbadillo, pues la verdad que se pensarán que está en un estado, y yo creo que va a ser un estado mucho peor en el que está que en el que se puedan imaginar. Entonces, sí que invitaremos a intentar hacer una reunión o invitar a los distintos partidos para ver qué medida podemos hacer o qué medida le podemos dar a los distintos campos para que puedan tener arreglo lo antes posible. Ya nosotros hicimos lo que era el muro de contención en el Antonio Barbadillo, que eso evitaba de que se pudiese desplazar más el terreno. Esa obra ya se hizo y no quiere decir que con eso estuviese terminado, ¿no? Hay que hacer distintas obras más, y estamos hablando de que para echar a andar lo que es el Antonio Barbadillo, estamos hablando de una inversión bastante, bastante grande. Lo cierto es que ayer también se ponía de manifiesto en el propio pleno que el Antonio Barbadillo se está convirtiendo en una auténtica patata caliente, ¿no? Por decirlo de una manera rápida, un problema en el sentido de que se ha invertido mucho dinero y, como comentas, ¿no?, hace falta todavía más para que aquello pueda abrirse al público ahora mismo, ¿no? Sí, hace falta más, y ahí en el pleno pues también algunos concejales pues criticaban o de alguna manera hacían referencia a que se había dicho de que había posibilidad de cambiar el césped artificial al césped natural. Eso es verdad que ha sido una opinión personal que yo he dado, no digo que no, y para mí personalmente sería yo creo que una decisión bastante acertada. El dinero que se ha gastado allí está gastado y ahora mismo ya pues no podemos hacer nada más. Lo que sí tenemos que intentar y evitar de ver y el dinero que se vaya a gastar de aquí en adelante, hacerlo para que realmente se gaste de manera que pueda servir, ¿no? Porque como estamos hablando, como se decía, de que había una documentación que decía que allí tenía que haber un campo de fútbol en esas instalaciones, y así está firmado y así tiene que ser. Bueno, también tenemos que ver que si a cualquier cosa hay que darle marcha atrás por el beneficio del pueblo, pues como yo ya he dicho, hay que consensuarlo y mirar todo hacia un lado y ver lo que más le interese. Si es verdad que esa documentación está ahí, pero yo creo que a lo mejor sí lo interesante o el dinero bien gastado sería ahora mismo la otra opción, pues lo tenemos que barajar y yo creo que podría haber manera de hacer o de cambiar eso y de ver cómo se pudiera hacer o de qué manera se pudiese firmar otro contrato, no lo sé. Como ya te digo, ha sido una idea de personal, he comentado, y tampoco es descabellante. Lo cierto y lo fijo que hace falta bastante dinero en el Barbadillo, mucho menos que hacer la obra esa en el otro lado, y al menos podríamos tener un campo de fútbol en condiciones durante muchos años y no estar ahora mismo con dos campos de fútbol e impracticables los dos. Ahora mismo, para que el balón empiece a rodar en el Antonio Barbadillo, ¿qué es lo que hace falta? Porque bueno, había esos desprendimientos de tierra en una esquina, se puso allí ese muro de contención. No sé si eso ha llegado a solucionarlo. ¿Qué es lo que haría falta ahora mismo para que mañana vayamos a echar un partido de fútbol allí? Pues mira, para hacer un partido de fútbol, según presupuestos, pues ahora mismo a lo mejor con 30,000 euros sería lo que es levantar desde el muro de contención que se ha echado, se hizo para que no se fuese más tierra. Ponerlo, nivelarlo con el césped actual, ponerle el césped que falta, para echar un partido de fútbol estamos hablando de ese dinero, pero para echar un partido de fútbol estamos hablando que no hay instalación de luz, tanto transformador como la instalación de luz, pues no lo sé, no te puedo decir ni me quiero poner a echar número, porque luego se puede transversar la cosa y decir que se ha dicho unos números cuando son otros, ¿no? Pero por menos de 30 o 40 mil euros pues no habría luz allí. Estamos hablando de que haría falta caldera para los vestuarios, toda la instalación de luz, toda la instalación de agua. Estamos hablando de acondicionar lo que es todo el terreno. Estamos hablando de que allí no hay ahora mismo ningún local que pueda servir para almacén. El bar que había, pues como todos conocemos, lo que es el techo se lo llevó el huracán este, o bueno, el viento que vino el 4 de febrero. Estamos hablando de un dinero, de una cantidad bastante elevada. Bastante elevada, estamos de más de 100.000 euros. Y siempre pues tendríamos aquello de que las vallas que tienen, pues los balones van a estar prácticamente perdidos, porque la valla que hay es de un par de metros, las instalaciones no están acorde para desarrollar allí lo que es un partido de fútbol de ningún campeonato provincial, por ejemplo. Pues ya te digo que deficiencias ahora mismo hay muchas. Y yo sí que, igual que hago mis pensamientos en voz alta, pues igual lo digo aquí, yo soy partidario y estudiar de que ese dinero se pudiera echar en la pista de atletismo y aprovechar el material que allí se pueda devaluar, aprovecharlo en otras instalaciones y quedaría más cubiertas las distintas instalaciones. Como te digo, que no hay nada encima de la mesa, son pensamientos y nada más, no hay nada por escrito, pero la verdad que yo soy partidario de eso y voy a proponerlo para que eso se lleve a estudio, ¿no? Eso sobre el Antonio Barbadillo. También se está a la espera de, en este caso por parte de lo que es el fútbol sala, de la mejora de la cancha exterior, ¿no? Que precisamente también se vio perjudicada por el tema del viento, y bueno, pues tiró parte del perímetro, de las vallas, el tema de, bueno, pues lo que es la torre de luz de por allí. ¿Cómo está esa infraestructura? Pues esto sí te digo, Juan Carlos, está ahora mismo igual. Estamos a falta de que nos llegue la torreta de luz, que nos ha costado bastante trabajo de localizarla, porque no eran unas medidas estándar. Había que buscar unas medidas un poco más pequeñas de lo normal. Había que buscarla, y ya sí te puedo decir que están localizadas, pedidas, y a falta de que nos lleguen también lo que son las torres, bueno, las torretas, los hierros que se van a poner para sostener las redes del fondo de la pista, y una vez que se tenga eso colocado, pues colocar lo que son las redes, los focos, y volver a pintar lo que es el pavimento de la instalación. La verdad que está retrasando más de lo que personalmente yo quisiera, y esperemos que en breve plazo pues lo podamos tener hecho, ¿no? Lo comentabas ayer que la intención es que esté ya mucho antes de incluso de la maratón, ¿no? Sí, por supuesto. Es mi intención, y yo creo que así será. Vamos, en este mes que nos queda, pues hay que actuar rápido en esa instalación, y tiene que estar, vamos, sí o sí tiene que estar para la maratón de fútbol sala. Bueno, pues este es el repaso a las distintas áreas de gestión de Víctor Chávez. Hemos hablado de seguridad ciudadana, policía, tráfico, turismo, deporte, y nos vamos a quedar ya, vamos a seguir hablando de estas mismas áreas, pero a través de las preguntas que nos hacen nuestros oyentes. Así que, insistimos, todavía pueden participar a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico o incluso en Facebook o en Twitter, en nuestros respectivos espacios, como han hecho pues bastantes oyentes. La verdad es que nos quedamos ya de inmediato porque son muchas las preguntas que se van acumulando. Por ejemplo, nos vamos hasta la avenida Juan de la Rosa. Hablamos de tráfico, de aparcamientos. Una vecina de la avenida Juan de la Rosa pide que se pinten las líneas que separan los aparcamientos, porque actualmente donde caben tres coches aparcan uno o dos por el mal hacer de los conductores. Bueno, como pasa aquí también, pues pasa en distintos sitios, ¿no? Como ya te digo, pues es un poco de ética de cada conductor, y muchas veces pues no miramos ni dónde aparcamos, ¿no? Ni que pueda hacerlo otro a nuestro lado. Pues tomaremos nota y en medida de lo posible pues intentaremos de hacer las pintadas estas para intentar de que se aproveche al máximo el espacio que hay en esa y en otras calles también. Otro oyente hace referencia a un tema que también salió ayer en el pleno y que, bueno, pues viene suscitando bastante polémica desde hace un tiempo. Bueno, pues en la Avenida España o otros lugares, ¿no? Pero sobre todo el problema se ve más en la Avenida España por los veladores, las sillas, las mesas. Esto desde siempre ha existido, pero bueno, está llegando una situación en que casi el peatón va a tener que pedir permiso para poder pasar, ¿no? Porque es bastante complicado. Un oyente quiere saber cuándo va a sacar una ordenanza municipal para regular la situación de los veladores. Pues precisamente estamos trabajando en ello y ayer pues también, como bien dice, se comentó en el pleno, estamos intentando de terminar la elaboración de estas ordenanzas, y una vez que se tenga pues llevarla a pleno, la verdad que nos ha llevado más tiempo del que quisiéramos y hace falta urgente. Ya no es por la Avenida España, que en sí sí que tiene bastantes problemas de veladores y por el paso de los peatones, pero también nos encontramos con esta problemática en distintos lugares del pueblo. Entonces estamos en ello y la verdad que las tenemos bastante avanzada la ordenanza y esperemos de poderlas aprobar mientras antes. La verdad es que hace varias preguntas más sobre este tema, vamos a ir una a una. El mismo oyente quiere, bueno, dice que se ha informado y sabe que según la normativa que se recoge a través de Horeca, está prohibido sacar bombonas de butano, barbacoas o planchas a la calle para hacer comidas y servirlas al público, sobre todo si no es un bar de comidas. ¿Por qué se permite esto? Bueno, ahora mismo, aparte de que se permita, ¿no?, a lo mejor en algunos casos puntuales por alguna fiesta o degustación de algún local, ahora mismo creo recordar que no hay ninguno de estas características. No sé si me equivoco pues me pueden rectificar, y así lo pediría para poder llevarlo a cabo y hacerle llegar a quien esté incumpliendo esa ordenanza, pues de que tiene que cumplirla como todo el mundo. Sé que el año pasado pues sí hubo algunos bares, un par de ellos, tres, y en este año pues ya estamos en ellos, se han mandado notificación para que esto no pase, y como ya te digo, si estoy mal informado o en el error, pues sí que pediría a los oyentes que me lo comunicaran para tener constancia de ello. Sí que es verdad que está prohibido. Sobre el mismo tema, vamos con un par de preguntas consecutivas sobre lo que sería la actuación de la policía. Cuando un vecino se queja, dice, a la policía, y esta acude a la llamada, lo ve y no actúa por sí misma, sino que espera a que el vecino tenga que proceder vía judicial cuando se está incumpliendo la ley. ¿Por qué se permite esto?, dice. Y por último, si por lo que se ve no se actúa por parte de la autoridad, ¿cuántas firmas hay que recoger de los vecinos para que se solucione esta situación, que si no es ilegal, sí que es bastante irregular y vulnera por completo normativas de seguridad y el derecho de los ciudadanos a descansar? Bueno, cuando se llama, pues no sé en qué caso será exactamente, pero normalmente para cuando se está actuando mal, pues la obligación de la policía sí que llamarle la atención, ¿no?, y rectificar lo que se está haciendo mal, pero que sí que muchas veces pues a lo mejor llamamos para algo y no queremos plantear una denuncia. Ya no estoy hablando de que se plante una denuncia por mesas o veladores o cualquier tema de este carácter, ¿no? Pero muchas veces pues llamamos y a lo mejor no queremos ni dar información ni denunciar. Entonces hay algunos casos que ante sin denuncia pues no se va a poder actuar, pero en estos casos pues la obligación de la policía, por supuesto, es si se personaliza y hay algo que se está incumpliendo, pues obligaciones de llamarle la atención y que vuelva a la normalidad, por supuesto. Lo que se informó ayer en el pleno es que se está intentando informar, ¿no?, a los distintos establecimientos antes de pasar a lo que son las multas, que en definitiva si no se actúa bien, si no se respeta la normativa, pues habrá que llegar a esas multas. Lo cierto es que se supone, ¿no?, que los establecimientos tienen la obligación de limpiar su zona, además, cuando termina la jornada, cuando cierran un bar, por ejemplo, o también, además, no se pueden dejar, ¿no?, en la calle ni barriles de cerveza, ni sillas, ni mesas, todo eso tiene que ir para adentro, entre otras cosas, porque, bueno, es un lugar público, y además por el tema de imagen, de turismo, digo, entre otras cosas, ¿no? Sí, así. Según la ley, pues hay que hacerlo así y guardarlo. Entonces, como bien dice, pues hemos pasado a informar a los distintos establecimientos, a todos, vamos, para que intentar en la medida de lo posible pues que esto se lleve a cabo, ¿no? Y también pues por parte de la policía se van a hacer distintas pasadas para que los lugares donde los establecimientos pues coloquen sus mesas pues al menos pues queden como se lo encontraron antes de colocarla, y se va a hacer inspecciones oculares también para que esto suceda. Y como bien dice, pues estamos intentando de advertir antes de que de pasar a multar por cualquier circunstancia, que creo que no es tampoco lo ético, ¿no? Yo creo que hay que advertir como se advierte a todo el mundo, y luego si se hace caso omiso pues habrá que tomar otras medidas más drásticas. Ya por terminar, bueno, o hasta cuando quieran evidentemente los oyentes, porque pueden seguir haciendo preguntas sobre los temas que deseen, ¿no? Pero bueno, por conectar otra vecina sobre este tema, dice que o pide que se regulen los veladores para no obstaculizar el paso de peatones. También comenta que se aplique la ordenanza en cuanto a horario de sacar la basura a los contenedores. Hay zonas concretas en las que no se respeta el horario, pero tampoco el ayuntamiento actúa aplicando las sanciones. Es otro tema, ¿no? El de los horarios de las basuras también es otra de las cuestiones. Sí, otro tema que ahí estamos pues intensificando en cuña, en radio, informando a la gente de que hay un horario para depositar basura, y sí que es verdad que es sancionable, pero tampoco podemos tener a un policía detrás de cada contenedor, viendo que yo sí que digo que la obligación de la policía es sancionar si se ve a alguien echando la basura a deshora, ¿no? Es la obligación, y así lo tendrá que hacer, tanto como eso como otra medida que estamos intensificando, que es los excrementos de los animales, ¿no? Que también pues se va a intensificar, y tenemos que ver y ser un poco más conscientes de nosotros mismos y de respetar un poco tanto lo que son los horarios como donde se pueda hacer los excrementos de los mismos animales. Bueno, pues el vecino primero que nos comentaba un poco, se refería en primer lugar a toda esta problemática en torno a la Avenida de España o en torno a los veladores en la calle, nos confirma que sí que ha habido un pub en estos días atrás, que bueno, pues ha organizado algún tipo de degustación en medio de la calle con butano, y por eso se refería en concreto a este tipo de actividades y de, bueno, si existe permiso para ello y demás en medio de la calle. Vamos con más preguntas. Por ejemplo, un oyente de la Avenida de los Alcornocales comenta que en la zona donde para el autobús hay muchos vehículos aparcados, Avenida de los Alcornocales, en ambos lados de la calle, cuando para el autobús escolar obstaculiza por completo el tráfico, y esto sucede cada día en hora punta, que bueno, pues se haga como en la marquesina de Avenida Cardela, que se prohíba aparcar en días lectivos, es lo que pide. Muy bien, sí, pues tomaremos nota y veremos en la medida de lo posible pues intentar de hacer igual que en la Avenida de Cardela, y de si hay que prohibir pues en una zona, o hacerlo en los horarios que los autobuses paren. Nos marchamos ahora hasta la zona de Coto Mulera. Un oyente de Coto Mulera denuncia el mal estado del parque infantil, no solo este, sino el del paseo Blas Infante, y el parque que existe en el mismo también está lleno de yerbajos, dice, secos, que con la suciedad que dejan los perros hace que se convierta en un foco de pulgas e insectos. Bueno, aparte del estado en el que se pueda encontrar, pues yo esto lo pasaré ahora mismo a mi compañera, y también estamos volviendo al tema que hemos tratado antes, ¿no? De lo que es los excrementos de los animales. Deberíamos de responsabilizarnos cada uno de los que tenemos mascotas, y no porque estemos en un descampado, pues tenemos la libertad de dejar a los perros o al animal que sea hacer los excrementos donde ellos buenamente puedan, porque los animales, pues nada, lo harán donde les coja, y el problema o la problemática es nuestra, de los dueños de las mascotas. Por tanto, invito aún más que si hay que hacerlo en cualquier recinto o en cualquier calle, pues mucho más en los alrededores de cualquier parque infantil, ¿no? Yo creo que ahí entra la conciencia y la ética ciudadana. Tu compañero Bartolomé Panal, ¿no? Como concejal de esa red de limpieza, ayer se refería también en el pleno a ese tema y, bueno, pues apuntaba la posibilidad de que en el futuro incluso se instalen los denominados pipicanes estos, sobre todo para zonas donde no existen a lo mejor lugares donde se puedan llevar a los animales. Que bueno, habría que ver además dónde se llevan los animales. Esos pipicanes, parece que se están barajando la posibilidad de instalar algunos de ellos en algunos puntos de la población, ¿no? Pues sí, ya ahí, como bien ha dicho mi compañero Bartolón en algunos plenos y ha informado, pues hay presupuestado ya de tres empresas distintos pipicanes, y de aquí a un tiempo pues se van a ir instalando algunos en nuestra localidad para intentar en la medida de lo posible pues paliar el problema este que tenemos. Vamos con la zona de Hipersol. Una vecina de la barriada de Andalucía pide al concejal que se controle el volumen de la música en la zona de Hipersol los fines de semana. Dice que en las últimas semanas está totalmente descontrolado y han tenido que llamar a la policía. Bueno, la verdad que ahora mismo no tengo constancia de eso, de que hubieran llamado, pero voy a ponerlo en conocimiento de jefe de la policía. Voy a verlo con él y tomaremos la medida oportuna, por supuesto. De otra parte, calle Pintor Mateu, un vecino denuncia que en la zona alta de la calle Pintor Mateu, en la intersección con la avenida del parque, no hay visibilidad por un solar que tiene mucha vegetación y una obra que hay actualmente en la zona. Pide que se actúe en visibilidad en esa intersección Pintor Mateu, avenida del parque. Bueno, pues he tomado nota del cruce y veremos el solar y habrá que hacer un informe y obligar al dueño pues a que mantenga el solar limpio. Así lo he apuntado, me dice que es en Pintor Mateu, ¿verdad? Sí, con el parque. Vale. Y lo veremos y tomaremos las medidas oportunas para que se quede limpio lo antes posible. Vamos de nuevo con ese tema. La verdad es que esta pregunta llega a través de Facebook, insistimos, a través de las redes sociales también, como ha hecho este oyente, se puede participar. Vamos de nuevo con el tema de los perros, de los animales, defecando en las calles. Un oyente del Plan Parcial 1 quiere trasladar al concejal que por qué en algunas calles, además de barrera diario, se baldea para eliminar los restos de orín de los perros. Sin embargo, la zona del Plan Parcial 1, que se ha convertido, dice literalmente, en el cagadero municipal. Bueno, pues nosotros también trasladamos esa expresión. No se baldea ni se desinfecta, dice, en la zona del Plan Parcial 1, y es una zona recreativa y de ocio para pequeños. También comenta que ellos pagan los mismos impuestos que el resto del municipio y que en aquella zona existe una dejadez total en el tema de obra, jardinería y limpieza. El mismo oyente comenta que en la zona viven aproximadamente más de 3.000 personas, lo que es un alto porcentaje de la población de Ubrique. Bueno, por supuesto que tanto derecho tiene cualquier ciudadano, viva en un sitio o en otro, ¿no? Yo he tomado ya nota, lo voy a trasladar al delegado de limpieza para que así lo haga. Lo que sí puedo constatar de que sí hay, se han mantenido ya por parte de la concejala distintas reuniones, y se va a hacer en este sitio, en el Plan Parcial, pues se van a tomar algunas medidas y se van a hacer algunas obras de limpieza y tanto de alumbrado y de jardinería. Así que tengo constancia de ello y no sé en qué tiempo, pero se va a hacer allí algo. Y por supuesto, sobre la los excrementos de los perros, pues te vuelvo a decir lo mismo. A lo mejor pues creemos que por tener algunos solares al lado, pues tenemos el derecho ya de soltar a los perros. Ya te digo que la concienciación de cada uno, y por supuesto que tienen el mismo derecho que cualquier barrio del municipio a que se baldee, se limpie, y como ya te digo, pues tomo nota para hacérselo llegar a mi compañero. Ahora una reflexión de un oyente, sugerencia también, opinión sobre las inversiones en instalaciones deportivas. Un oyente quiere comentar que no está de acuerdo con que los diferentes clubes deportivos estén todo el día protestando, dice, y pidiendo más y mejores instalaciones. El oyente considera que con lo que ya se dispone es más que suficiente. Comenta que no todo el mundo, por su situación laboral, física o por otro motivo, practica deporte. Comenta que en época de crisis habría que priorizar las inversiones. Y con esto quiere dejar claro que, aunque no está en contra de las mejoras en infraestructuras deportivas, sí que deberían estar contentos, dice, con lo que tienen, ya que solo el mantenimiento de las instalaciones supone un gran desembolso, y este dinero podría emplearse en mejoras que redunden en todos los ciudadanos, no solo entre los que practican deporte como ocio y hobby. Pues, sinceramente, te voy a decir que a este ciudadano le doy un 10. Lleva toda la razón del mundo, y yo animo a mucha gente de que seamos conscientes de las instalaciones que tenemos. Lo digo, lo reitero y lo vuelvo a decir. Las instalaciones que tenemos ya las quisieran muchas poblaciones con muchos más habitantes que los que tiene Ubrique. Por eso estoy recalcando y recalco el tema del Antonio Barbadillo. Tenemos que priorizar y tenemos que ser muy exhaustivos en el gasto de dinero. Que antes se haya podido gastar, hubiese dinero o no hubiese, ahí no voy a entrar. Y como bien he dicho antes, el dinero que se haya gastado está, no podemos dar marcha atrás. Pero lo que tenemos que ser conscientes de lo que vamos a gastar y de lo que se puede gastar. No todo el mundo quiere hacer deporte, ni puede, ni le interese. Y no todo el mundo está obligado a mantener las instalaciones. Yo soy el primero que lo digo, que gratuidad no es buena para nada, y menos tampoco en el deporte. El deporte es salud, por supuesto, pero lo que hay que subvencionar, y desde mi punto de vista, es el deporte base. Deporte escolar, deporte para niños. A esos niños sí que hay que ayudarlos y darle la posibilidad de que si en vez de pagar X, paguen X menos Y, ¿no? Si estamos hablando de 20 euros en cualquier deporte, intentar de que paguen menos. Por eso yo soy partidario de subvencionar o de ayudar a los niños. No soy partidario de subvencionar a colectivos o a personas que su hobby con 30 o 40 años es jugar a lo que sea. No voy a nombrar ningún deporte, ¿no? Pero a lo que sea. Y ya estoy hablando que hay muchos deportes que bien sabemos todos que no tienen ninguna infraestructura en Ubrique. Si hablamos de ciclismo, pues sería de loco decir, bueno, pues no se va a construir un velódromo, pero el que practica ciclismo se tiene que buscar sus mañas, el que practica carrera de montaña se tiene que practicar sus mañas, y hay otros distintos deportes. Hablemos de fútbol, por ejemplo, que es el deporte mayoritario tanto en Ubrique como en todo sitio, y no tiene un campo decente para jugar a fútbol 11, ¿no? Por eso yo digo que deberíamos de quejarnos menos, de ver la realidad es que tenemos muy buenas instalaciones deportivas, gracias a Dios, ¿no? Por supuesto, hay que mantenerlas y hay que saber o intentar de gastarse el dinero. Hay que gastárselo en las instalaciones deportivas, por supuesto, pero como bien dice este oyente, también hay que priorizar y gastar dinero en otras cosas que que sí que son necesarias, ¿no? O tanto, no estamos hablando de Ubrique, estamos hablando de cualquier sitio, de en cualquier localidad. Nosotros no nos conlleva Ubrique, ¿vale? Pero sí que es verdad que, como digo y repito, las instalaciones que tenemos en Ubrique, muchas localidades ya las quisieran para ello. De hecho, estuvimos hace cuestión de 3 o 4 meses en una reunión de diputación para tratar jornadas que salieron tanto de pádel, de tenis, de natación, de aventura y el ejemplo a seguir en todos los deportes y en todas las charlas que se dieron era Ubrique y las instalaciones que aquí teníamos, vamos, es que en muy pocos sitios contamos con piscinas cubiertas como tenemos en Ubrique, con piscinas de verano, con las pistas de pádel que tenemos, con las pistas de tenis, con el campo de fútbol 11, yo qué sé, te voy a decir, con los pabellones, por ejemplo, el pabellón sí, que yo soy partidario de que necesita una buena reforma, pero ya la inversión que necesita el pabellón, por ejemplo, es para reformar el techo y podamos ahorrar luz con la luz natural que nos pueda llegar. Ojalá esta pueda ser una inversión que podamos hacer en el futuro, ¿no? Pero, como bien dice este oyente, hay otras deficiencias más importantes que sean las pistas o las instalaciones deportivas, con todas sus deficiencias, por supuesto, que intentaremos de ir mejorándolas, pero sabiendo e intentando de gastar el dinero verdaderamente donde hay que gastarlo, donde se pueda mejor gastar. Bueno, pues nos queda muy poco tiempo, casi estamos fuera de tiempo, pero quedan un par de preguntas todavía, 3 o 4 todavía por delante, así que muy rápidamente, por ejemplo, este oyente ha elegido nuestro correo electrónico para, José Antonio, enviarnos esta pregunta. Dice, preguntarle al concejal de tráfico que cuándo se va a proceder a asfaltar la avenida de Fernando Quiñones, que está muy mal, en la cual se encuentran varias alcantarillas levantadas, asimismo como la cuesta que va desde la salida de la parada de autobuses hasta embocar con la avenida Juan de la Rosa, que también el pavimento está en mal estado. Sería una cuestión más bien de obras. Bueno, como bien dices, pues sería más bien de obras. Yo lo voy a trasladar para que en la medida de lo posible la alcantarilla y lo que esté mal se le pueda dar un arreglo de inmediato, pero lo que es la pavimentación o el arquitrano de la calle, sí que ahí no te puedo decir porque la verdad que no está en proyecto ahora mismo. Otra pregunta a través del correo por parte de Toñi, nos dice, me gustaría saber si por parte del ayuntamiento se puede llamar la atención a las personas de biorreciclaje que barren las calles en la zona del carril, pasan días y días y no barren residuos que son visibles. Bueno, pues es otro caso que, aunque directamente pues no lo llevé yo directamente, pues tomo nota, se lo voy a hacer llegar al delegado de en la materia y que tome la medida oportuna y que hable con el encargado con quien le corresponda de biorreciclaje y de esta información, por supuesto. Nos vamos al camino de Benaocaz. Un oyente comenta que cuando aparcan en la zona, el coche que sube no puede dar la vuelta y tiene que salir de la calle marcha atrás, que se prohíbe aparcar en esa zona. Bueno, sí que me gustaría si puede darnos un poco más de información dónde es la zona esta, el coche, y tomaremos medidas para que intentar de arreglarlo en la medida de lo posible, si hay que ver o prohibir aparcar o que se pueda aparcar de otra manera. Por lo visto es en la subida del camino de Benaocaz, hay un pequeño llano que se aprovecha para dar la vuelta allí, pero cuando hay coches aparcados en ese pequeño llano, pues entonces tienen que dar marcha atrás para salir, es lo que parece que decía el oyente. Tomo nota y cuando pueda pues pasaremos a verlo y ver qué solución le damos. Vamos con más temas. Un oyente comenta que desde el pasado 5 de mayo lleva denunciando que había basura y enseres en el margen del río, por la zona del Benafélix. Agradece al ayuntamiento el que lo haya retirado, pero insta que se vigile más la zona de los márgenes del río, ya que muchas zonas habilitadas para el paseo y disfrute de todos los ubriqueños se llenan de jóvenes bebiendo y no solo incumplen una normativa, sino que además las botellas acaban en el río. Esto pasa en muchos puntos del río. Pide que por favor se actúe en consecuencia por parte de la policía. Son notas que ya se han pasado. Sé que en algunos en distintos sitios del paseo pues se hace vigilancia y se lleva a cabo. Es imposible de llevarlo todo porque, por supuesto, en cuanto se ve aparecer por la pared por algún sitio, pues las botellas desaparecen totalmente, ¿no? Y como bien dice, pues termina en el río. Si fuésemos un poco conscientes del perjuicio que eso nos conlleva a todos, pues la verdad que no creo que beber en esos sitios, pues a lo mejor llega a molestar a los vecinos si se hace como se debiera hacer, ¿no? Beberse una litrona, aunque no esté permitido, pero si se hace con todo el respeto y se tira los cascos donde se deben de tirar, pues la verdad que no nos evitaríamos muchos problemas, pero de todas formas pues se intensificará lo que es la vigilancia por todo el paseo y tenemos que atenernos a las consecuencias de que para que esto no pase, pues tendremos que sancionar a quien beba en la calle, que es que está prohibido, pero bueno, ya que si se da un poco de vida y no la sabemos utilizar, pues habrá que intensificar la vigilancia. Una vecina pregunta que en la calle San Pablo, bueno, esto se puede poner como ejemplo también, ¿no?, para otras situaciones, hay una casa en la que aparece a mano, escrito a mano, prohibido aparcar, pero no existe vado municipal, con lo cual no debería de prohibirse aparcar. Es lícito, pregunta, ¿se puede o no aparcar? Perdona, ¿dónde me decía Juan Carlos? Dice en la calle San Pablo, pero bueno, esto me imagino que puede que ocurra en otros lugares. No, cuando se hace a mano. No, por supuesto que no estará prohibido aparcar. En cualquier sitio que haya una prohibición de aparcamiento, será en un vado municipal con su correspondiente numeración y en cualquier señal de tráfico homologada. No por ello que alguien pinte o ponga cualquier señal que pueda comprar en cualquier sitio de prohibición de aparcamiento, no está prohibido de aparcar, vamos, ni mucho menos. El vado precisamente lo que representa es que ese vecino está pagando un impuesto especial por ese derecho. Si no se está pagando, no existe ese vado y, por tanto, pues no existe ese derecho, ¿no? Por supuesto, si no es un vado municipal totalmente legal o una señal de tráfico, pues legal también, no está prohibido aparcar, vamos. Un afectado de la zona Hipersol pide que por favor se actúe en consecuencia en esta zona, que no digan siempre que toman nota y luego no pasa nada. Los vecinos de la zona Hipersol conviven cada fin de semana con vándalos incivilizados. Este oyente comenta que respeta a la juventud, pero no a los actos vandálicos que no tienen fin, ya que la policía no actúa en consecuencia. Reitera un poco otro vecino en torno a lo que es la zona Hipersol. Sobre eso te puedo decir que después de alguna llamada otras veces o haberlo comentado a algún oyente o a alguien, le puedo decir que la policía ha intensificado vigilancia por allí. Que haya vándalos a distintas horas, pues no te voy a decir que no, ni que se arme jaleo, pues tampoco te voy a decir que no, pero sí te puedo decir personalmente que la policía sí que ha intensificado la vigilancia por esa zona en esos días, vamos. Pues era la última pregunta que rápidamente en este sprint final hemos logrado también plantear dentro de nuestro tiempo, 1:17, así que es momento ya de marcharnos. Vamos a poner el punto y final a este espacio Cosa de Todos, hoy protagonizado por el delegado municipal Víctor Chávez y por supuesto por todos los oyentes y personas que han participado con nosotros, que han colaborado a través de sus preguntas. Nuestro agradecimiento por esa gran participación. Y también, por supuesto, a Víctor Chávez. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Juan Carlos, y a todos los oyentes.